caminando o en las calles de mi barrio, con una sombra que siempre está a mi lado. Nadie sabe mi dolor, nadie sabe mi sufrimiento. Es un secreto que llevo muy guardado. La luna me mira y yo le cuento mis penas. Las estrellas susurran en mis noches enteras. El viento se lleva mis gritos callados. Nadie sabe mi dolor, lo que he llorado. Nadie sabe mi dolor, nadie sabe mi sufrimiento. Las heridas que tengo y lo que siento. Nadie entiende este vacío tan inmenso que llevo dentro con cada aliento. Alexilex en silencio grito pidiendo consuelo, pero no hay un alma que escuche mi ruego. Las paredes hablan pero no revelan. Nadie sabe mi tristeza, nadie lo aprecia. Nadie sabe mi dolor, nadie sabe mi sufrimiento. Las heridas que tengo y lo que siento. Nadie entiende este vacío tan inmenso que llevo dentro con cada aliento. Nadie sabe mi dolor, nadie sabe mi sufrimiento. Las heridas que tengo.